Cuerpo, corazón, comunidad. Compartimos sugerencias y soluciones sobre salud y seguridad para su satisfacción y serenidad. Este programa es producido independientemente y patrocinado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin. Le invitamos a conversar con nuestros expertos llamando al 415-455-0102. Ahora los dejamos con la doctora Marisol Muñoz Kini. Saludos y bienvenidos todos a Cuerpo, Corazón, Comunidad, compartiendo sugerencias y soluciones sobre salud y seguridad para su satisfacción y serenidad. Transmitimos en vivo desde California por la KBBF 89.1 FM, la KWMR, y puede unírsenos por la radio o desde cualquier parte del mundo por la internet con su computadora, tableta o teléfono en cuerpocorazoncomunidad.org. Y también por Facebook, si van a la página de Marisol Muñoz Kini en Facebook, ahí estamos en vivo durante la hora y agradeceremos si lo comparte con sus amigos de Facebook. Hay personas que aparte de oírnos por la radio, también les gusta mirar aquí el estudio, conocer a nuestros panelistas y mandarnos corazones, likes o sus comentarios por escrito. De otra manera, por teléfono al 415-455-0102. El tema de hoy es alimento y movimiento para el buen funcionamiento. A tono con este tema, el pensamiento de la semana dice así: somos lo que comemos y lo que no se mueve se oxida. Eso sí, a la hora de alimentarnos y ejercitarnos, ni poco ni demasiado, que todo en exceso hace daño. Soy la doctora Marisol, psicóloga, invitándoles a llamar. Nuevamente, el teléfono es 415-455-0102 o comentar por Facebook desde la página de Marisol Muñoz Kini. Está comprobado que cuando comemos bastantes frutas y verduras y poca grasa y azúcar, funcionamos mucho mejor que cuando no lo hacemos. Mas en muchos casos y casas, aunque se tenga la mejor intención de servir comida nutritiva, no nos estamos alimentando sanamente. Queremos nutrir bien a nuestras familias, mas sucumbimos ante el precio o la conveniencia de la comida chatarra. Por ello, nuestros niños y adultos están representados en tasas elevadas de obesidad, diabetes y riesgo de desarrollar problemas serios, inclusive enfermedades del corazón. Hacer cambios en la nutrición y en el estilo de vida toma tiempo, atención, dedicación, más vale la pena. Si podemos comer regularmente, sanamente, ¿qué es lo más importante que la salud? Podemos, se puede. Además de alimentarnos sanamente, el buen funcionamiento depende en buena medida de cuánto nos estamos moviendo. La actividad física no solamente puede ayudarnos a vernos y sentirnos mejor, sino a verdaderamente estar más saludables y resistentes a las presiones y problemas de la vida. Tanto para niños como para adultos, el ejercicio aporta al bienestar físico y mental, a la vez que nos provee oportunidades para compartir y socializar. Además, son pasatiempos sanos y divertidos. Así que usted que nos escucha, si nos está viendo por Facebook, participe y cuéntenos cómo hace de la alimentación y de la nutrición y del movimiento, de la acción, parte de la vida diaria suya, de su familia, o qué obstáculos tiene. ¿Sabe que no todos los menús nutritivos son caros ni cuesta mucho prepararlos? ¿Quiere consumir comestibles de calidad que no son costosos, complicados ni sosos? Llámenos y cuéntenos cómo lo hace. Si tiene luchas o logros para compartir, es cuestión de llamar al 415-455-0102 o por Facebook en la página de Marisol Muñoz Kini. Les invitamos a esta sabrosa y sabia plática de sobremesa, como de un desayuno tarde, con información, orientación e inspiración sobre el alimento y el movimiento para el buen funcionamiento. Si tienes recomendaciones o recetas, bienvenidas también. Que aquí nuestros panelistas están listos para contestar, responder a sus preguntas y comentarios. En el estudio, como ven o como escuchan, nos acompaña Heréndira Olivas. Con su maestría en Administración de Salud, ella coordina la educación de salud en las clínicas comunitarias de Marin. Siempre un gusto contar con su participación, Heréndira. Igualmente, doctora Marisol. Maravilloso. Un placer y un gusto, y siempre terminamos hablando de gustos, con más motivados a comer, disfrutando, gustando lo que comemos mientras estamos protegiendo nuestra salud. Y también sé que en la Zumba, tanto usted como su familia estaban todos allí moviendo el esqueleto, porque no es solamente predicarlo, sino practicarlo. Así es. Y hablando de poniendo en práctica lo que predica, aquí tomando su jugo de smoothie matutino, tenemos al casi doctor Josué Guadarrama, terapista y educador con la salud de la familia latina en salud mental y recuperación del Condado de Marin. Gracias por acompañarnos como panelista hoy. Siempre un placer estar aquí con la comunidad. Maravilloso. Pues empecemos entonces. ¿Por qué es importante la buena alimentación? Hablemos de los beneficios de una nutrición sana o una dieta sana, aunque a veces preferimos no usar la palabra dieta. Usted nos dirá, Erendira Olivas. Así es, todos hemos escuchado la frase, somos lo que comemos, ¿verdad? Entonces, lo que eso significa es que necesitamos tener una alimentación balanceada y obtener los nutrientes que nuestro cuerpo necesita. Nuestro cuerpo evolucionó sobre milenia para obtener estos nutrientes de comidas que crecen de la tierra, que tienen todos los minerales, todas las vitaminas, la fibra, la proteína, el agua, que es tan importante. Así que es por eso que la nutrición, todo lo que comemos, nos ayuda a poder desenvolvernos, a poder crecer, a poder mantener nuestra salud. Es lo que nos da energías, ¿no? Claro. Si al vehículo le ponemos electricidad o gasolina o aceite, lo que necesite para poder funcionar, nuestro cuerpo, nuestro organismo necesita nutrición, no solamente comida, porque chatarra es chatarra. Si somos lo que comemos, comemos chatarra, nos hacemos chatarra. Así y después es. Nos sale caro en condiciones de salud y demás, aparte de sufrimiento. Y, uh-huh. y bueno, compartiríamos ejemplos. ¿Qué dice usted para empezar, casi doctor Josué? Sí, añadiendo un poquito a lo que dice esta Erendira, u otra perspectiva de la buena nutrición, es de que también la nutrición nos hace más felices, en el sentido que estudios han confirmado ahora que 90% de la serotonin se encuentra en el estómago, en el gut, que viene siendo los intestinos y el estómago. 90%. ¿Y qué es el serotonin? Aquello que nos hace sentir bien. Entonces, y también el número de neuronas que se encuentran en el estómago es el número 2 más grande después del cerebro. Entonces, ¿qué quiere decir esto? En el estómago también está nuestro segundo cerebro. Precisamente el 22 de marzo el tema será la salud del cerebro. Hoy estamos hablando de la salud de la tripa, ¿no? Del estómago, del sistema digestivo y ciertamente serotonina, que es uno de tres neurotransmisores, esos químicos que nos hacen sentir de mejor o peor ánimo, se afectan por lo que comemos y también según nos movemos. ¿Adelantan algo sobre el movimiento en este tema? Adelante, Erendira. Bueno, y de la misma manera que nuestro cuerpo evolucionó para poder, para comer este tipo de comidas, también hemos evolucionado para estarnos moviendo. Desafortunadamente, para los humanos ahora, especialmente en este país, no nos estamos moviendo suficiente. Yo sé que voy al trabajo todos los días y lo que voy a hacer es sentarme. Entonces es muy difícil para mí estarme acordando, tengo que moverme, tengo que ir a caminar. Entonces estamos empezando en las clínicas a hacer este ejercicio, ir a salir durante nuestra hora del almuerzo, a caminar con pacientes. Están bienvenidos, igual que todas las personas que trabajan en la clínica. Y eso, vamos a hablar de cómo hacerlo de una manera realista. Claro. Porque sabemos que hay complicaciones, compromisos y obligaciones, y pero se puede acomodar. Movernos no quiere decir 3 horas en un gimnasio a diario. Oh, claro que no. Sino aún hace una diferencia hacer el trabajo sentado que parado. Así que ¿por qué sentarnos si podemos estar parados y moviéndonos? Y tener, tomar pausas, usar menos el automóvil y más bicicletas o las patitas, ¿no? Las piernitas, si no funcionan. ¿Qué dice Josué Guadarrama? Sí, yo pienso que una de las cosas que se puede hacer es realmente ser un poquito más consciente de estos movimientos durante el día. Por ejemplo, cuando uno va al supermercado, tal vez estacionarse lo más lejos posible para comenzar a caminar un poco más. Porque regularmente siempre buscamos eso más cerca. Pero como dice Erendira, de la manera que evolucionamos, antes caminábamos mucho más, antes dormíamos mucho más. Y desafortunadamente también cuando estamos estresados o cuando estamos muy ocupados, lo primero que quitamos es muchas veces aquello que nos da la vitalidad y es el ejercicio. Y a veces decimos, estoy cansado para movernos. Todo lo contrario, cuando estás cansado, puede ser que te hace falta moverte más porque el movimiento da energía y ese es el ciclo que puede multiplicarse. Igual con la depresión, ¿no es cierto que se receta el ejercicio para combatir la depresión, que no es severa? Dicen que es hasta tan o más más funciona, más efectivo que medicamentos y no tiene los efectos secundarios. Así que alimento y movimiento para el buen funcionamiento, ese es el tema de hoy. Rompimos el hielo, empezamos a recibir sus llamadas al 415-455-0102. Nuestros panelistas están presentes en el estudio y comparta con sus amigos si está escuchando y si usa Facebook para que también participen desde donde estén como puedan. Recibimos la primera llamadita, tenemos aquí en la línea 1. Es Trini, promotora. Trini, vamos a ver si está lista. Bienvenida a Cuerpo Corazón. ¡Oh, ¡Uy! Sí, cómo no, estoy lista y muy contenta de que estén hablando tan bonito cómo mantenernos saludables. Claro que sí. Y usted es un digno ejemplo. Y yo les quiero decir algo. A todos los que crean que las medicinas están en la farmacia, están equivocados. Están en el mercado. Muchas semillas y muchas frutas y muchas legumbres. ¿Cuán cierto? La nutrición, lo que nos sana, las vitaminas, los minerales, lo que nos mantiene sanos o lo que nos ayuda a recuperarnos si nos hemos lastimado o enfermado. Y tengo entendido que usted tiene testimonio personal, aparte de su trabajo como promotora de salud. ¿Qué dice, Trini? Sí, no, pues yo es lo que les recomiendo. Precisamente hace como una hora, precisamente esto, estaba hablando con uno de mis cuñados que empezó con la diabetes a sus 64 años. Le dije, no te preocupes, cuñado, no te preocupes. Tú nomás comes sano, haz ejercicio cuando menos una hora, toma mucha agua y tú, en serio, no te vayas a fumar los cigarros ni vayas a tomar el alcoholito y vas a ver que vas a estar muy bien. Acuérdate de Trini y vas a ver que sí. Y ya le dije que se haga su licuado verde con su nopal, su apio, su perejil, su piña y que le ponga unas hojitas de espinacas, kiel, lo que se tenga ahí en el refrigerador. Y se haga su licuadito con agüita y con la piña le da un buen sabor. Así que no se preocupen, las enfermedades se curan en el mercado. Ahí hay diferentes cosas para todas las enfermedades y hay el ejercicio. Primeramente, el ejercicio y la comida combinados. Ay, ese es una buena tip. Esa es la combinación, la receta, la mejor receta. Nos encantan las recetas de Trini, nos dio la del licuado ese verde de las mañanas. Y sí, ciertamente la conexión con la diabetes para el movimiento y la buena alimentación, la salud. Trini dijo varias cosas que tuvo aquí sonriendo a nuestros panelistas. ¿Quién responde primero? ¿Erendira Livas? Sí, eso es muy cierto. Nosotros usualmente tendemos a ir al doctor para ya cuando tenemos alguna enfermedad, tenemos dolores, para poder manejar nuestra enfermedad, y claro que los doctores están ahí para ayudarnos, pero para prevenir estas enfermedades lo mejor es comer saludable, comer muy bien, comer lo que crece de la tierra y estar en movimiento. Eso. Y ciertamente no tiene que ser muy costoso, porque a veces pensamos que es muy costoso. Vale la pena el precio y puede usar hasta las CalFresh, hasta las estampillas de alimentos se pueden usar para ir al mercado de agricultores o en el mercado regular para más frutas y verduras y fibra. Hace la diferencia. José Guadarrama. Sí, se me viene a la mente un estudio que un doctor hizo en Papua New Guinea donde había una tribu que no tenía acceso a lo que le decimos la Western Diet, ¿no? Que es una dieta muy americana o europea. Y esta gente los estaban estudiando cuando salieron de su tribu y cómo comenzaron a tener enfermedades. Y después de eso regresaron a su tribu y comenzaron a sanar porque no tenían toda comida procesada, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Nuestro cuerpo tiene un mecanismo de sanación si lo alimentamos de una manera buena. Eso. Que nos lo dio la naturaleza, Dios, uh-huh, según sus creencias, de dónde vino, pero así, mientras vivamos en este cuerpo, sabemos cómo cuidarlo. Igual que sabemos cuidar nuestro vehículo si queremos que no funcione por buen tiempo. Sí. Y quiero añadir algo más que se me hizo muy importante que ella hizo, especialmente de este jugo que voy a tener que agarrar la receta, y es de que mencionó muchos vegetales, especialmente verdes, pero también me enseñó el azúcar que viene de la piña, que es un azúcar natural. Y el problema que tenemos ahora es que el país está consumiendo demasiada azúcar, cosa que antes no lo hacíamos. Correcto. Y también, no es cierto que se prefieren hacer los jugos con más verduras que frutas, porque la fruta, aún de la fructosa en exceso, el azúcar demasiada, no es tampoco tan saludable, sino moderación. Erendira. Así es, todo tiene que ver con la comida procesada, como estabas diciendo, la comida procesada, todo, si lo vemos en un aspecto donde la comida es natural, viene en su forma natural, esa es la forma adecuada de comerla. Entre más la procesamos, digamos, de una fruta a un licuado, a un jugo, ya va más procesada. Por lo tanto, el proceso que nuestro cuerpo utiliza absorbe más rápido el azúcar que si la comemos entera. Y me hace pensar desde el comienzo, ¿no? La leche materna, la leche de pecho es el alimento perfecto, ideal y completo para los niños y hasta cambia según van creciendo. Cuando ya no estamos amamantando, entonces ir a lo próximo que nos da la naturaleza, que crece de la tierra y que es lo que nos mantiene sanos y fuertes. Y antes de despedir a la señora Trini, si todavía está en línea, que dicen que aquí tienen su casa gente, bebecitos, adultos y personas de la tercera edad. ¿Qué dice Trini? Sí, pues aquí estoy todavía, claro que sí, aprovechando todo lo que están diciendo porque a mí me sirve, porque ya a mis 60 y tantos años necesito yo muchos tips para estar muy saludable, porque apenas tengo mi primera nieta y necesito muchas fuerzas para seguir adelante. Así es que sí, pues sí es cierto, todo lo verde que podamos comer. Y yo sí le pongo a mi licuado mucho verde y un pedacito de piña y agua. Por eso, porque yo sé que la piña tiene mucho azúcar, pero también todo lo verde sin piña no sabe rico. Así que pues un poquito. Hay que ser realistas. Y luego me salgo a caminar una hora, ¿ok? Sí, muy bien. Y entonces ahí estamos luchando con lo sabrosito, con el ejercicio. Y pues adelante. Adelante. Sigamos adelante con todos los tips que nos puedan dar ustedes que saben y nosotros que hay que ponerlos en práctica. Eso, no solamente decirlo, sino hacerlo. Un día a la vez. Si nos deslizamos y fallamos en algo, volver a empezar nunca es muy. Hoy es un buen día para empezar o para volver. Muchísimas gracias, señora Trini. Es hora de escuchar las voces de nuestra gente y vamos a abrir las líneas nuevamente para sus llamadas o sus comentarios. 415-455-0102. Quizá tiene testimonio o receta como la señora Trini o quizás una consulta. Aproveche o póngalo por Facebook en la página de Marisol Muñoz Kini y compártalo con sus amigos. Nos podemos estar salvando vidas si motivamos a alguien a hacer ajustes. No hay que hacer una transformación total de primera, ¿no? Sino ajustes en nuestra manera de movernos y comer. A ver qué nos dijeron aquí las promotoras. Escuchemos atentamente estas voces de nuestra gente. Yo para cuidarme mi salud hago ejercicio, mantengo una dieta balanceada, consumo mucha fruta, agua, aproximadamente de 6 a 8 vasos diarios. No como casi muchas carnes rojas, como pescado, pavo. Combino en mis comidas frutas, verduras y carnes blancas. Dejé de hacer ejercicio hace un mes, pero ya empecé a hacer ejercicio y lo que más me gusta hacer es Insanity. Y subir y bajar las escaleras corriendo. Sí. Pues una de las cosas que hacemos es simplemente cambiar un poquito la dieta, comer un poquito más de vegetales, bajar, reducir lo que es el pan y cosas gaseosas y sustituir lo gaseoso por agua. Es una de las cosas que estoy haciendo con las niñas. También que me está gustando bastante es de que ahora sin necesidad de decirle nada a mi hija, la mayor, pone la computadora y pone Zumba. Para la salud, yo creo que es importante comer mucha verdura, muchas frutas, comer sanamente y mucha hierba verde. Continúa Cuerpo, Corazón, Comunidad con la doctora Marisol. Bienvenidos, compadres, comadres y colegas, llamando al 415-455-0102. Y aquí estamos respondiendo a sus llamadas. Qué buenos recordatorios. La gente se está informando, nos estamos educando. Hablemos un poquito de lo que dijeron del agua, de las carnes, de las sodas, de la zumba. Erendira Olivas. Muchas de estas son muy, muy buenas sugerencias que escuché. El agua, reducir todas las bebidas con azúcar, que como estaba diciendo Josué anteriormente, estamos consumiendo demasiada azúcar y nuestros niños estaban consumiendo muchísima azúcar porque toda la comida procesada, que es todas las comidas que vienen empaquetadas, en bolsas. Hasta los cereales del desayuno. En caja, los cereales contienen demasiada azúcar. Entonces, es muy bueno que estén haciendo ya estos cambios. Y el último comentario que escuché fue de comer hierbas. Y siempre me parece muy interesante cuando vienen mis pacientes y me preguntan acerca de una comida saludable. ¿Cómo se ve una comida saludable? Les digo, bueno, ¿recuerdan cómo comían nuestros padres, nuestros abuelos en nuestros países. Eran muchas hierbas, comidas que crecían de la tierra, más que carnes, reduciendo las carnes que inflaman nuestras células. Entonces, todo esto nos ayuda. Hierbas, viandas, frutas, nueces, semillas. Eso incluye toda la nutrición que hace falta. Bueno, en mi familia somos veganos ya hace tiempo y en verdad el producto animal no nos ha hecho falta para nada en términos de salud ni de gusto, porque también es cuestión de modificar recetas para uno no se está privando de nada, estamos disfrutando lo que tiene la madre naturaleza para fortalecernos. José Guadarrama. Sí, quiero hablar también algo de eso, añadiendo un poco también sobre lo del azúcar. La Asociación Mundial de Salud dijo que lo que debemos de consumir de azúcar son solamente 10 gramos. Y muchas veces también cae en el error, bueno, le estoy dando a mi hijo jugo. Pero si usted se da cuenta cuánta azúcar tiene el jugo, un vaso puede tener hasta 40 gramos de azúcar. Entonces tenemos que ser un poquito más críticos cuando estamos alimentándonos. Así que se está recomendando, si se va a dar jugo, menos y licuado, ¿no? O sea, diluido. Con más agua que jugo. Y las sodas, 0, 0, 0. Aún las que tengan 0 calorías, aún así tienen azúcar. Se traducen en azúcar los ingredientes esos artificiales. Y se me hace interesante porque cuando uno coge y ve el label, la etiqueta de la comida, nutrición. Se puede dar cuenta de nutrición, gracias, Erendira, que digamos dicen qué porcentaje gramos de proteína y el porcentaje también, y las calorías y el porcentaje. Pero si se dan cuenta, el azúcar tiene nomás los gramos, pero no dicen el porcentaje. ¿Por qué? Porque si dijeran el porcentaje sería fácilmente 200, 300 y la gente no lo consumiría. Así que abusarnos también, que la propaganda a veces es lo que crea estas adicciones, porque después el organismo se acostumbra a ciertos sabores, pero se pueden hacer los ajustes y los cambios, nos consta. Y de hecho, aquí la familia Estrada está lidiando con todo esto. ¿Vemos cómo le hacen? Escuchemos. Un episodio más de la familia Estrada. 1, 2, 3, es el precalentamiento. 1, 2, 3, el ritmo del movimiento. 1, 2, 3, que sube, que sube, que sube. Movimiento, ya lo siento, se me sube por adentro. Movimiento, ya lo siento, celebramos la vida con aliento. Movimiento, ya lo siento, y que siga este momento. Movimiento, ya lo siento, los problemas que se los lleva el viento. Baile te va a cautivar y una vez lo aprendas no podrás parar. No es tango, salsa ni es cha cha cha, es el movimiento, ya lo siento. Piensa en el presente y mira dónde estás. Mira hacia el futuro, es tu oportunidad. Ponte en movimiento y pronto sentirás ese sentimiento de triunfo. Ya. La música la llevo por dentro. Es un sentimiento. Movimiento, ya lo siento. Se me sube por adentro. Ya lo siento, celebramos la vida con aliento. Movimiento, ya lo siento, y que siga este momento. Movimiento, ya lo siento, los problemas que se los lleva el viento. Es maravilloso, es sensacional, este movimiento es fenomenal. Una vez que empiezas no puedes parar, de la silla todos hacen levantar. Lo baila mi tía, lo baila papá, y hasta mi abuelita se... Los vecinos piensan que me baila. Para el movimiento no importa la edad. La música la llevo por dentro. Es un sentimiento. Cruza tus manos. Cross your arms. Y sacúdete. And shake it, please. Menea tus caderas. Hands on your hips. Y piernas también. Now knock your knees. Cruza tus manos y sacúdete. Menea tus caderas y piernas también. Viene el movimiento. Fa, fa. Y viene el movimiento. Fa, fa. Viene el movimiento. Fa, fa. Un pasito. Media vuelta. Vamos otra vez. Cruza tus manos. Cross your arms. Y sacúdete. And shake it, please. Menea tus caderas. Hands on your hips. Y piernas también. Now knock your knees. cruza tus manos y sacúdete. Yo creo que esto es suficiente. Pensamos que iba a ser un pedacito, pero nos pusieron la canción completa. Familias, estamos hablando del alimento y el movimiento para el buen funcionamiento. Esté pasando lo que esté pasando, que sabemos que muchas cosas en nuestra sociedad presente que nos trae preocupaciones y angustias. Por eso mismo es que tenemos que cuidarnos más, para que nuestros cuerpos y mentes estén más resistentes a los problemas de la vida. ¿Qué está en nuestras manos? ¿Qué está bajo nuestro control? Lo que comemos y cómo nos movemos. Pase lo que pase allá afuera, cuidemos nuestros cuerpitos y corazones con movimiento y alimento. Tenemos aquí otras guías que pueden servirnos y esta es en la voz de nuestro productor. Escuchemos. Que no tiene suficiente comida para ellos mismos. He aquí unas guías para alimentarnos. Al comprar, aprovechar los mercados de agricultores. Llevar lista de compras con alimentos saludables. Al preparar los alimentos, cocinar más en casa y comer menos fuera. Modificar las recetas para reducir la grasa y el azúcar y aumentar el contenido nutritivo. Al comer, desayunar en casa y llevar consigo meriendas sanas. Consumir alimentos cultivados en su balcón, patio o jardín comunitario. Comer bastantes frutas y verduras, ya sean frescas, secas o congeladas. Y tomar agua en lugar de otras bebidas. Está escuchando Cuerpo, Corazón, Comunidad. Le acompañamos en su casa, trabajo y coche. Llámenos ahora al 415-455-0102. Continuamos con la doctora Marisol. Y con nuestros panelistas que me acompañan en el estudio hoy, la educadora y coordinadora de educación en salud de las clínicas comunitarias de Marín, Heréndira Olivas, y el terapista de la salud de la familia latina, Josué, casi doctor, Josué Guadarrama. Las comidas orgánicas, nos están llegando mensajes sobre, ¿son costosas las comidas orgánicas? ¿Valen la pena? ¿Tienes recomendaciones al respecto, Heréndira Olivas? Bueno, las comidas orgánicas, no es tan necesario comer todas las comidas o todos los vegetales o frutas que son orgánicos. Creo que usted tiene una lista muy buena. Hay una organización que se llama Environmental Working Group, donde tienen, si van a su website, que es EWG.org, y tienen esta lista en español y en inglés. Entonces, ahí tienen la lista de alimentos que vale la pena comprar orgánicos si tienen la posibilidad. Otra cosa que estaban mencionando era del productor, era crecer tu propia comida. No es tan difícil si tienes, solamente necesitas una lata o un plástico de la leche, tierra, agua y sol. En un balcón, en un patio, en la ventana por fuera. Así que buscar la manera de ingeniarnos, ¿no? Ciertamente. Y hablando de los productos orgánicos, sí, como los pesticidas y demás afectan más a los productos según la piel que tengan y demás. Si en verdad no puede comprar todo orgánico, los principales que es preferible conseguir los orgánicos porque tienen a tener más pesticidas son las manzanas, los duraznos, los melocotones, las fresas, las uvas, el apio, la espinaca, los pimientos, el pepinillo, los tomates, el chícharos y las papas. Creo que le dicen que es la docena de los peligrosos. Uh-huh. Así que, y si no es orgánico, como quiera, asegúrate de limpiarlos bien, cepillarlos bien, y por lo menos es más sano que otro tipo de alimentos, así que algo es mejor que nada. ¿Iba a decir algo, Dr. Guadarrama? Sí, añadiendo también algo que escuché en los tips era de cocinar en casa. Y eso es algo que también para nuestra comunidad latina tener un poquito, ser más precavidos en esto. Regularmente nos damos cuenta que las estructuras en las comunidades latinas hay más restaurantes de comida rápido que en otros viviendas más afluentes. ¿Qué quiere decir eso? Tenemos la tentación nosotros más enfrente de nosotros que otras comunidades. Y eso hace difícil el comer saludable también. Qué buen punto. Y ahí es donde debemos reclamar y utilizar nuestro poder. La propaganda tiene mucho, mucho poder y se aprovecha a veces de que la gente está estresada o desesperada y te ponen económicamente o barato supuestos alimentos que no contienen alimentos. Ahí sí es que decimos, no nos tenemos que dejar llevar por esas influencias, no comprar todo lo que nos tengan que vender, aunque sean a dólar, si va a ser veneno para nuestras arterias, para nuestro corazón y para nuestros niños. Nuestros niños merecen más que comida chatarra, aunque cueste un poquito menos. Heréndira Olivas. activas. Y no siempre cuesta menos. Esa es una de las cosas punto. Que muchos de estos estas compañías dicen que cuesta menos que otras comidas orgánicas, pero no siempre ese es el caso. Así es de que si vemos lo que gastamos una semana en comida rápida y lo que gastamos y vamos y compramos bastantes vegetales y frutas, el precio es muy comparable y muchas veces es menor comer más cosas que crecen de la tierra. Buen punto, porque si se comen los granos, las verduras, las viandas, los frijoles y demás, eso no es costoso para nada. En lugares donde hay pobreza a veces se come mejor que en lugares donde hay tantos productos comerciales costosos por el proceso y demás. Mm-hmm. Familias, ¿cómo le hace usted? ¿Tiene dificultades haciendo que ustedes o los suyos se alimenten bien o se muevan lo suficiente? Estamos aquí para servirles, pero ya que mencionó lo del precio, encontramos un anuncio de servicio público de CalFresh. Pase lo que pase con el nuevo gobierno, todavía están disponibles los servicios de CalFresh, sí. Y queremos que se aproveche. Acuérdese, no importa su situación migratoria, si tiene los niños y sus ingresos son bajos, vaya a su condado y aprovechelo. Aquí va. ¿Conoce a alguien en Marín que no tiene suficiente comida para ellos mismos o para su familia? Tal vez el programa de CalFresh le puede ayudar. El programa de CalFresh, que anteriormente fue conocido como Food Stamps, es un programa el cual ayuda a los individuos o a las familias a comprar alimentos nutritivos. Oh, me ha ayudado grandemente. Mi hija y yo estamos teniendo mejor comida saludable y trato de obtener mejor comida fresca, vegetales y que sea fresca y que sea orgánica. Que pueden tener una mejor comida fresca y que pueden con seguridad tener comida en su mesa. Hay diferentes maneras para llenar su solicitud para el programa de CalFresh. En línea, búscanos en seeforyourself.com. Por teléfono, háblanos a 473-3400 o en diferentes lugares alrededor de Marín. Infórmese si CalFresh es para usted. Sí, informémonos y aprovechemos. Pedir, preguntar, procurar, protestar, perseverar. Que una familia saludable van a ser una comunidad fuerte para resistir, venga lo que venga. ¿Iba a decir algo, Erendira Olivas? Tenía una cara de escuchar. No, definitivamente hay mucho miedo en nuestra comunidad y parece que con este programa es específicamente miedo a este programa, pero yo trabajé en WIC por muchos años y el servicio viene de la misma fuente de fondos, los dos servicios de WIC y de CalFresh. Así es de que si no tienen nada que temer con WIC, tampoco con CalFresh. Y sobre todo CalFresh empieza con Cal, quiere decir que es de California. Y California es un estado que está resistiendo y continuará resistiendo ciertos cortes que afectan a nuestra comunidad. Así que no pan del cúnico y alimentarnos bien. Doctor Guadarrama. Sí, nomás comentando un poquito sobre el PSA que acabamos de escuchar. También una de las cosas que sale mucho es vegetales y fruta y fruta y fruta. Pero también tenemos que comer la fruta con moderación por el alto nivel también que tiene de azúcar. No quiere decir que la tenemos que eliminar, pero sí ser conscientes de que mucha fruta también no es tan saludable. Todo en exceso hace daño. Moderación, moderación y cuidado con la porción. Si bien podemos comer más cantidad cuando se trata de verduras sin subir de peso y demás, hay pues ciertos productos como los aceites y demás que la cantidad y lo que tenga azúcar depende. Y tenemos ya 20 rato esperando, así que acomodemos al señor José. Bienvenido a Cuerpo, Corazón, Comunidad. Comentario, consejo, consulta. Buenas tardes, doctor. Yo creo que las tres cosas. Bienvenido. Oiga, buenos días. Ahorita que dice CalFresh, está haciendo California muchas cosas por sus ciudadanos que residen en California. Yo digo, Dios bendiga a los californianos por sus buenas acciones, ¿no? Ciudadanos o no ciudadanos, todos nuestros vecinos. Dios bendiga a los californianos. Mira, doctora, sí, yo pienso que en realidad la alimentación es el propio medicamento, como decía su compañero José Guadarrama al inicio. El saber alimentarse, yo creo que el cuerpo no necesita inclusive de medicamentos sintéticos, o sea, lo que se le mete después, sino que el mismo cuerpo hace su propia función cuando yo pienso, ¿verdad? Yo no soy doctor, pero pienso cuando hay una alimentación en conciencia, porque cuando uno conoce, deja de tener uno miedo y inclusive le haya más sabor a las cosas. Por ejemplo, escuchaba yo que la calabaza de Castilla, el jugo de calabaza, aunque sabe como a rayos, es rica en vitamina A, en betacarotenos, y que inclusive sirve para limpiar el hígado adiposo, que es el que controla inclusive el propio colesterol en el cuerpo, ¿verdad? Entonces, bueno, se dice, pero dice que 100 gramos de calabaza tiene aproximadamente 25,000 unidades internacionales de vitamina A. Supuestamente en el reino de las frutas es lo que más tiene. En vitamina A, quien lo sigue es el perejil y todo eso. O sea, cuando conocemos nosotros verdaderamente sobre lo que contienen las frutas y lo estudiamos, aunque sea malo, no lo comemos. Claro, todo con moderación, porque todo con exceso es malo, todo, todo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, hablaba de crear uno sus propios vegetales y lo que hablaba en la otra reunión, el saber controlar el pH en la sangre es muy importante y el pH en los suelos. Se dice que cuando nosotros neutralizamos el pH en los suelos, porque ya sé que son algunos ácidos o alcalinos, las plantas absorben la mayoría de los micro y macronutrientes del suelo y los exponen en la fruta para que así los consumamos nosotros los seres humanos, que somos orgánicos, no somos inorgánicos, todavía no hemos sido creados de neobebés, o sea, somos creados por algo orgánico y la compatibilidad es consumir algo orgánico, por eso nuestro cuerpo necesita irse más al orgánico que a lo inorgánico. Ahora, en cuanto a los pesticidas, ya para terminar, doctora, sí, en cuanto a los pesticidas, que se aplica, se dice que existen ciertos productos como el tiodán que son aplicados a los vegetales, donde ciertos vectores o animales que son transmisores de virus a la planta que la destruyen para que sea improductiva, crean resistencia ante esos químicos, entonces le mezclan otros químicos como el gas, las piretrinas, que quedan impregnados en la fruta y nosotros nos las consumimos a veces porque son muy bonitas las frutas, que son inorgánicas y nos dañan nuestras células. Yo pienso que de ahí puede venir la probabilidad de enfermedades, doctora. Uy, muchos, muchos puntos, ¿no? Y tomamos varios puntos de notas, no porque los panelistas le van a responder, pero quería preguntarle antes, ¿tiene algunas fuentes para recomendar dónde usted consigue su información? ¿Es por libros, es por audio, es por programas, por internet? Lo que pasa, doctora, que yo estudié algo de agricultura sustentable y yo hago agricultura orgánica aquí en el trabajo y llevo el control biológico de plagas y enfermedades, llevo una manera de control biológico donde analizamos qué tipo de, por ejemplo, la mosquita blanca que la controla la tricograma, la avispita que se come los huevecillos. Bueno, pero antes que nos cuente de eso, porque queremos que esté pendiente para el 29 de marzo, vamos a hablar de comida y comunidad por el Día de César Chávez. Y nos gustaría incluir ese material. Y también el 18 de abril, vamos a hablar para el Día de la Tierra, esto mismo de lo que usted está diciendo, de cómo el medio ambiente y lo que podemos hacer para mantener no solamente nuestros cuerpos saludables, sino nuestro planeta saludable y lo que comemos está conectado. Y van a responderle. ¿Quién empieza? ¿Doctor José Guadarrama? No, estaba pensando en José y vamos a tener que ponerlo de panelista para que venga aquí llegas a Rafael. A compartir. Pero una de las cosas que sí quiero añadir, a veces también son estos mitos de las dietas, ¿no? Uno de estos mitos es, no tengo que comer grasa. Y eso es un mito, porque la grasa también es saludable, depende de las grasas, ¿no? Por ejemplo, el aguacate tiene mucha grasa, pero es muy saludable. Las almendras tienen mucha grasa, pero es saludable. Entonces, cuando tenemos estas decisiones, sí ser un poquito más críticos y buscarlo aquello que es saludable. Y no limitar todo nomás y criminalizarlo. Las gorduras son malas, porque si como gordo, voy a poner a engordar. Igual con los carbohidratos, ¿no? Uh-huh. Es necesario comer carbohidratos, pero hay diferencia entre los que son enteros o los que son procesados y demás. ¿Erendira Olivas? Sí, claro. Y tienes mucha razón, porque gracias a criminalizar ciertos alimentos es que estamos en donde estamos ahorita. Criminalizamos la grasa porque pensamos que eso era lo que causaba los problemas cardiovasculares, pero sin embargo, quitamos la grasa a la comida y sabe a rayos. Y lo que pasa, entonces ahí lo que hicimos es añadir azúcar. Exacto. Y ahora absolutamente todo tiene azúcar, hasta los aderezos tienen azúcar. Así es de que no es importante no criminalizar las cosas, pero sí comerlas en las cantidades que son recomendadas. Como siempre, moderación. Pero sí, ciertamente, vemos a veces productos con las etiquetas no tiene grasa o bajo en grasa, pero quiere decir que han sustituido la grasa por azúcar, que se convierte en grasa y peor por otras complicaciones. Otra cosa que mencionó el radioescucha José es lo de la apariencia de las verduras y demás. Se está desperdiciando mucha comida en este país porque no luce perfecta o brillosita o demás. A veces la comida orgánica crecida naturalmente no es la más hermosa, pero sigue siendo la más gustosa y nutritiva, deliciosa. Pasando a lo del movimiento, porque ya que mencionaron la grasa, hablando de la actividad física, aquí el productor nos preparó otras guías y recibimos sus llamadas al 415-455-0102 y por Facebook. Si nos escucha en la radio, conéctese también por Facebook y puede conocer a nuestros panelistas aquí en el estudio o mandarnos mensajitos, corazones o likes y compartir con sus amigos. Aquí va. Recetas, remedios y recomendaciones para el bienestar de nuestros corazones. He aquí unas guías para activarnos. Involucrarnos en ejercicio, deporte o danza desde pequeños. Y nunca es tarde para empezar. Considerar deportes individuales, grupales y artes marciales. Hacer de la actividad física un tiempo divertido acompañándolo con música. Animar tanto a los varones como a las niñas y mujeres a participar. Al ejercitarnos, incentivar la actitud y la actividad sin competir ni comparar. Y fijarnos metas realistas, ya que lo importante es la salud y la diversión, no ganar ni ser campeón. Está escuchando Cuerpo, Corazón, Comunidad. Le acompañamos en su casa, trabajo y coche. Llámenos ahora al 415-455-0102. Continuamos con la doctora Marisol. Y nuestros panelistas, Erendira Olivas y Josué Guadarrama. Ciertamente estamos hablando del alimento y el funcionamiento a través del buen movimiento. En la parte de movimiento, ¿qué tal esa parte de no tiene que ser deportes nada más? Puede ser con danza, puede ser artes marciales. Y acordarnos, para los deportes, las niñas tanto como los varones, es importante que todos nos movamos. La parte de premiarnos y compensarnos, hacerlo agradable. En verdad, el movernos no tiene que ser, ay, tengo que ejercitarnos, sino es ahí lo que tengo que hacer haciendo, moviéndolo. Los quehaceres del hogar y demás, decir qué bueno que tengo un cuerpo que se puede mover. Erendira Olivas. Así es, encontrar algo que nos guste, algo que nos llene de alegría cuando lo estamos haciendo. Y hace rato estaba mencionando que cuando uno está cansado, ese es el momento de pararnos y hacer algo. Josué estaba mencionando antes de empezar el programa que se pone a bailar a las 6-7 de la tarde. Salsa. Ya reveló los secretos. Yo le dije, invítame. Pero esa es la verdad. Si estamos cansados, esa es cuando debemos de pararnos a hacer algún movimiento. El movimiento nos va a dar energía. Tengo muchos pacientes que vienen y me dicen, bueno, es que trabajo todo el día, trabajo en construcción, jardinería, y están físicamente activos. Pero hay una gran diferencia cuando estás activo durante el trabajo que fuera del trabajo. Sobre todo los movimientos repetitivos que se hacen en el trabajo y no se hace el calentamiento, el enfriamiento. Es importante hacer los estiramientos para que ese mismo movimiento del trabajo no termine lesionándonos. Así que si los estiramientos de yoga no tiene que ser por 3 horas, pero es saber asegurarnos de que todos nuestros huesos, músculos, tendones y demás se están ejercitando, que si no, se oxidan. Estamos hablando sobre el movimiento como parte de nuestro buen funcionamiento. ¿Iba a decir algo, doctor Josué? Sí, quería añadir algo también, de que si la gente comienza a hacer ejercicio, otro de los mitos es que comienzan a comer menos. ¿Y qué va a causar eso? Va a debilitar el músculo. Hay que recordar que el músculo es parte de nuestro, digamos, de nuestra digestión, porque entre más músculo tengamos, más calorías podemos quemar. Y al no nutrir el músculo, cuando uno está haciendo ejercicio, lo debilita. Que cuando deja de hacer ejercicio, tiene un sistema más debilitado que pone las libras más fácil. Entonces, no es se trata de comer menos, se trata de comer más, pero de los alimentos que sean altos en nutrición. Exacto. Y no enfocarnos tanto en un número del peso, porque a veces estamos más más saludable con más peso si el peso es uh-huh. de músculo en sí. lugar de peso de grasa. Exacto. O sea, el número de la balanza no lo dice todo. Uh-huh. Están asintiendo aquí los panelistas. Bueno, el calendario comunitario nos dice qué hacer para mantenernos sanos y salvos en estos días, así que salgamos del paso acomodándoles, recordándoles que tomamos sus comentarios, consejos y consultas al 415-455-0102 y también por Facebook, en la página de Marisol Muñoz Kini, puede apuntarse. Se supone que la de Cuerpo, Corazón, Comunidad también se esté pasando, pero hay quien dice que no lo ha encontrado y puede ahí también mandarnos sus comentarios. El productor Felipe no los hace llegar. Aquí va el calendario, tomemos nota. Ahora, el calendario comunitario de Cuerpo, Corazón, Comunidad. Clase de Kokoro para relajación y recreación gratis. Todos los sábados a las 10 en el Parque Rocky Graham. Llame al Marin City Center al 415-332-1441. Las clínicas comunitarias de Marin le invitan a las despensas de comida y clases de Zumba 3 a 6 de la tarde los miércoles en San Rafael y los jueves en Novato. Llame al 415-526-8531. ¿Sabe que puede recibir una bolsa de comida y una tarjeta de $30 para Safeway cada 3 meses en la Iglesia Católica de San Rafael de lunes a viernes de 10:30 a 11:30? Muchachas y mamás, son bienvenidas al grupo Girls Stepping Up for Change. Ejercicios, diversión y servicio comunitario gratis. Jueves a las 5:15 en San Rafael, llame al 415-225-0915. Clases de Zumba de lunes a viernes a las 8:30 a.m. por solo $2 en el Centro Comunitario de Roseland en Santa Rosa. Y bienvenidos todos a los grupos semanales gratis con la doctora Marisol. Caminatas, yoga, Zumba, clases para padres y terapia de grupo. Llame al 415-473-6787. Este ha sido el calendario comunitario de Cuerpo, Corazón, Comunidad. La doctora Marisol regresará para tomar sus llamadas al 415-455-0102. Aquí estamos, no nos hemos ido y si tomamos llamadas tenemos todavía tiempo. 415-455-0102 o por Facebook también. Mientras estaban diciendo el comentario, me recordaron también que este lunes también en Facebook Live, en la página de Common Sense Media, vamos a estar hablando sobre las niñas y los medios de comunicación y su autoestima. Sabemos que muchas de nuestras niñas y adolescentes desarrollando problemas alimentarios, anorexia, bulimia y demás, porque la propaganda las hace querer ser delgaditas o tratar de lucir como modelos. Eso afecta su amor propio y afecta su salud. Muchas terminan hasta con problemas del corazón porque se provocan el vómito. Eso afecta a los electrolitos. Así que sintonice en Facebook Live la página de Common Sense Media, que esto es parte del mes de la mujer que vamos a celebrar la semana que viene. ¿Erendira está sonriendo? Sí, bueno, asintiendo más que sonriendo, porque sí, hay muchas niñas y veo también niños pequeños que tienen ese problema de autoestima basado a su peso. Entonces, ese es un gran problema ahora. En las clínicas comunitarias, por ejemplo, ¿cómo pueden ayudar con todo este asunto de los hábitos de alimentación y de movimiento? So, lo que tenemos en las clínicas, aparte de tener consultas individuales que pueden hacer con su médico, también tenemos nutricionistas, tenemos educadores de salud, tenemos el Health Hub que está aquí, va a estar hoy todos los miércoles de 2 y media a 5, donde hacemos diferentes actividades, incluyendo ensaladas y decir cómo cocinar estos vegetales tan deliciosos y hacerlos que en sí sepan deliciosos. Estaba oyendo a Trini y al señor José que estaban diciendo que muchos de esos vegetales saben a rayos, pero no, hay formas de comerlos donde usted puede en sí apreciar el sabor. Combinarlos, sazonarlos o hasta disfrazarlos. Así es. Más aparte tenemos diferentes clases tenemos clases para niños en Novato. También aquí en San Rafael vamos a empezar unas clases para niños y padres, un grupo de nutrición que van a Novatos es el 12 de abril de 3 y media a 5 y todos los primeros 3 martes del mes tenemos charlas para personas con diabetes y prediabetes. ¿Por qué es importante educarnos desde pequeños a cuáles son los alimentos mejor, cómo prevenir o cómo cuidar si en verdad ya hemos desarrollado condiciones de salud? Así que lo que mencionó del Health Hub, del Centro de Salud de las Clínicas Comunitarias de Marín, los miércoles es en San Rafael y aparte de la comida que dan, están todas estas clínicas y los jueves, ¿no? Es los que es el novato, los jueves es novato. Maravilloso. Pero ya hablando de los niños, unos minutitos aquí de las canciones de los verduras, para ver cuántas de estas conocemos y comemos. ¿Qué tal el reto de tratar una verdura nueva cada semana? Escuchemos. Espárragos, apio y brócoli, verduras son tan buenas para mí, como un bocadillo o al almorzar, me gustan mucho al mascar. Espárragos, apio y brócoli, verduras son tan buenas para mí, pimiento, coliflor. Súper ricas, como dijimos, y podemos desarrollar todo un repertorio de recetas favoritas y modificarlas y demás. Así que, ¿cuál de esas come usted, productor, casi doctor Felipe Barba? Sabemos que está en buena forma. Hola, buenos días. Sí, no, a mí sí me gusta comer verduras. Y saben que yo me enseñé a que me gustaran. Yo, al principio, cuando estaba más chico, me gustaban más las hamburguesas y las papas fritas, pero... Si te acostumbras, si lo haces porque sabes que es saludable, después no extrañas los otros sabores. Pero es quería, una costumbre. Sí, uh-huh. quería platicarles una experiencia personal acerca de todo este tema de la salud. Yo crecí con el concepto de que la interacción familiar tenía que venir con comida. Entonces, uh-huh. cuando nos reuníamos con la familia... Los domingos era mucha comida y nos la pasábamos, pero bien, y todo se llenaba de sentimientos positivos en relación con la comida. Entonces, y había que comérselo todito. Yo sí, yo, aparte de eso, esa es otra historia. Pero sí, entonces creo que me di cuenta después con los años que muchas veces yo siento que para yo sentir que... una interacción social fue buena, tuvo que haber comida en medio. Entonces he tratado poco a poco de hacer que mis interacciones sociales, si me reúno con amigos para el lunch o algo así, que no sea nada más la comida el centro de nuestra interacción. Si podemos irnos mejor a caminar, a un hike, al parque o algo así, y que eso sea el centro de nuestra interacción, que la comida sea como algo necesario que nos va a mantener vivos mientras estamos caminando, pero que no sea lo único que vamos a hacer cuando nos reunimos. Y eso es algo que creo que muchas personas podrían beneficiarse si cambian la perspectiva de la comida. Exacto, qué bueno, porque en verdad, claro que te da placer, pero hay otras maneras de dar placer. A veces cuando estamos también deprimidos o frustrados, recurrimos a la comida para ahogar las penas, igual como a otras sustancias adictivas. Así que cuidado con eso. Pero antes de que se vaya, ¿y qué tal del movimiento? Que usted tiene un gran logro, ¿no? Oh, sí, sí. A mí me gusta correr y me da mucho, me relaja y me hace sentir como que logré algo positivo. Entonces, yo voy a entreno para maratones aparte. Mientras está completando un doctorado, ¿ha hecho cuánto ya? ¿Medios maratones este año? Este año voy a hacer uno al mes, espero. Llevo dos en el 2007. Sí se puede. Podemos hacer cambios que nuestra cultura o familia o demás, y podemos hacer esas modificaciones. Las próximas generaciones no los van a aprovechar. Así que muchas gracias, Felipe Barba. Y puedes regresar a tomar las llamadas si acomodamos otra antes de cerrar. El tema es alimento y movimiento para el buen funcionamiento. Usted tenía un par de cosas en el tintero también, casi, doctor Josué. No, una de las cosas que quería mencionar también es sobre la alimentación. Y cuando uno más hace ejercicio, más necesita que alimentarse. Y una de las cosas que es muy importante es no dejar que tengamos hambre. Si llegamos a que tengamos hambre, lo más probable es que vamos a comer cualquier cosa que se nos venga a la mente. Y muchas veces, y hablando más de nuestra comida, es más accesible la comida chatarra. Entonces, y también pensamos que nomás debemos de comer 3 veces. Y a la misma vez, si comemos más, pero que sea nutritivo, mantenemos a nuestro sistema digestivo más activo, que quema más calorías. Así que frecuentemente, cada 3 o 4 horas, uh-huh. aunque sea cantidad cantidades pequeñas, pero cosas nutritivas, así nunca llegamos a sentir hambre. Similarmente, no esperar a sentir sed antes de tomar agua. Eso. Cuando sentimos sed, ya estamos deshidratados. Uh-huh. Y la otra cosa es también, como dice Felipe, cambiar la perspectiva. Y cambiar la perspectiva de que comer nomás por placer, sino tal vez cambiar la perspectiva de la comida es como la gasolina para el cuerpo. Uh-huh. Entonces, ver esa perspectiva. ¿Qué estoy comiendo y me está dando las fuerzas, la vitalidad que necesito? Y son costumbres, son hábitos. Uh-huh. Muchas veces se come mientras está viendo tele, o de otra manera se come más y no necesariamente lo más sanos. Uh-huh. Si hacemos esos ajustes, hace la diferencia. Erendira Olivas, ya estamos prácticamente despidiéndonos. ¿Qué se nos ha quedado sin decir que quisiéramos acomodar o repetir para enfatizar? Bueno, siguiendo un poquito de lo que dice Josué, muchas personas piensan que para bajar de peso debemos dejar de comer. Uh-huh. Y pasa completamente lo contrario, y más que nada podemos entrar en deficiencias de nutrientes. Entonces es importante comer suficiente. No te irías a Los Ángeles con medio tanque de gasolina. Exacto. Inclusive desayuno. Claro, el desayuno es increíblemente importante, especialmente para los niños, incluir algo con fibra, algo con proteína y algo con grasa buena. Así no se les chitos olvide. O pan dulce, eso o no es O cereales, no, eso no es suficiente. Uh-huh. No. Así que sí es importante, vamos a hablar de la salud del cerebro también, lo importante sí de desayunar y de comer regularmente y de ejercitarnos. Es la salud del cerebro, de la cabeza y del cerebro de la tripa también, uh-huh, que nos dijo el casi doctor Así José Guadarrama. Hablando del movimiento y del funcionamiento a través del buen alimento, acordemos, familias, mientras antes mejor, más nunca es tarde si la dicha es buena. Comenzando hoy, incluyamos al alimento y al movimiento en nuestro diario funcionamiento. Niños, jóvenes, adultos, pase lo que pase en su casa o en su caso o en su comunidad, esto es algo que sienta en nuestras manos, sí puede estar más en nuestro control y puede hacernos más fuertes y más sanos. Cerramos el programa de hoy recordando y recitando: menos fritura, más verduras y dulzura con mesura. Más movimientos, menos cuerpos lentos. ¿Qué tal? Los invitamos a seguirnos por Facebook en Cuerpo Corazón Comunidad, también en nuestro sitio web cuerpocorazoncomunidad.org. En iTunes tenemos todas las grabaciones de los programas anteriores. En Despierta Área de la Bahía, los lunes a las 6 de la mañana por Univisión 14, tenemos nuestro segmento. Y en los periódicos La Voz e Impulso, estamos aquí también dando información sobre salud y bienestar todos los meses. Agradecemos a nuestro productor ejecutivo, Peter B. Collins, con nuestra mascota Chloe, muy linda, quienes nos ve por Facebook. A Felipe Barba, el productor de hoy. Gracias a Saúl Godínez por la voz, a Douglas Mundo por la canción. Gracias al Acta Estatal para la Salud Mental, al Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin y a la buena gente de las estaciones de radio. Gracias KBBF, gracias KWMR, gracias a nuestros invitados. Hoy al casi doctor Josué Guadarrama, terapista salud de la familia latina. Gracias por no solamente compartir su conocimiento, sino un ejemplar ejemplo. Lo vemos como está en el gimnasio motivando a sus colegas, a sus mismos clientes y en supervisión que la hacemos caminando. Que así siga, y el que lo ve por Facebook ve lo fuerte que está. Sí. Y mi colega y compañera, comadre Erendira Olivas, también es un digno ejemplo de lo que hace por la comunidad y con la comunidad, empezando con su cuerpo y su familia. Gracias por acompañarnos hoy. Y a ustedes, gracias por nuestros radioescuchas, porque animan, alientan y apoyan a los demás en las cocinas y comedores, canchas, gimnasios, parques y campos atléticos de nuestras comunidades. Ahora sí nos despedimos. Hasta el próximo lugar, a la misma hora, estaremos hablando sobre nuestras mujeres recursivas, resistentes y resilientes. Buen provecho, familias. ¿Sí se puede? ¡Sí, sí se puede! Escuche Cuerpo, Corazón, Comunidad semanalmente. ¡Que Felipe se fue! Y cuéntale a toda su gente. Este programa es patrocinado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin y producido independientemente. El productor ejecutivo es Peter B. Collins. Los productores asociados son terapistas de la salud de la familia latina del Condado de Marin. Sigamos por la internet en cuerpocorazoncomunidad.org. Cuerpo, Corazón, Comunidad. Por la salud de nuestra comunidad. Comunidad. cuerpo, corazón. Cuerpo, corazón. Corazón, comunidad. Cuerpo, corazón.